Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a La Hora Azul. Hoy tenemos como invitado especial al compay Segundo. Habrá que escucharlo con mucha atención. Alguna vez me quejaba con el vendedor de un CD de que en la portada se anunciaba compay Segundo, y sí, era música de compay Segundo, cantada por cubanos, pero no, no estaba compay Segundo por ahí. La segunda vez que compré un CD sobre compay Segundo, también hice esa reflexión ante un cubano que tenía su puesto de artesanías cubanas en una exposición de artesanías en Viña del Mar, y él me hacía una aclaración muy oportuna. Se llama compay Segundo porque es la segunda voz, entonces búsquela atrás de la primera voz, ¿sí? Y aquí en ese nuevo CD que compramos, que se llama Compay Segundo por Siempre, ahí está Compay Segundo con lo que yo creo que es su requinto y desde luego su voz. Deleitemos a los oídos y al alma en esta hora azul con el grupo de Compay Segundo. Escuchémoslo. Está escuchando La Hora Azul en Radio Morena.org, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Otra persona.

secó el arroyito que pasaba por mi casa. Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa Guajira. San Luis, por tus enramadas. Ahora te canto San Luis, por tus enramadas. Esta canción con el alma que la tengo para ti, porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti, porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti. Ahora te canto San Luis, por tus enramadas. Ahora te canto San Luis, por tus enramadas. Esta canción con el alma que la tengo para ti, porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti, porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti. San Luisera, oye mi son, San Luisera para gozar, San Luisera y guarachar, San Luisera, oye mi son, San Luisera, oye mi son, oye mi son, oye mi son, San Luisera, oye mi son, oye mi son, oye mi son, San Luisera. Recordad que Mago que pertenece a San Luis, donde partieron los paseos con Famayo, Cueva y Martí. San Luis era, oye mi son, San Luis era para gozar, San Luis era y guarachar, San Luis era. Hemos escuchado de el grupo de Compay Segundo y a Compay Segundo interpretando tres hermosas melodías. Iniciamos con El Calderito, luego seguimos con La Ternera. Se secó el arroyito, fue la tercera interpretación, y San Luisera, esta última. Compay Segundo, música de Nubia, como le llamó algún día a su isla querida José Martí, en una leyenda, en un cuento. Nubia, la patria querida por la que se lucha y se da la vida. De allá nos llega esta música de los cubanos, que son muy habilosos para el ritmo, el son, la música. Un pueblo que siempre está de fiesta. Enseguida vamos a escuchar otras cuatro melodías. Saludos, compay. Pena, Huellas del Pasado y la famosísima Chan Chan. Que sigan disfrutando esta audición. Está en radiomorena.org. Su servidor, José Luis González, les desea que estén pasando un domingo muy, muy sabroso, asoleado, con alguna agua refrescante. Por ahí, ya sea de Coca-Cola o de cebada. hermosos recuerdos del pasado, una brillante de mi primer amor. Jardín hermoso, recuerdo del pasado, una brillante de mi primer amor. Fuiste testigos de las miles palabras de la mujer farsante que mancilló mi honor. Por eso te recuerdo y hoy vengo a visitarte para enterrar el fruto de aquel funesto amor. Jamás podré olvidar que tu jardín hermoso solo ha sido el causante de todo mi dolor. Jardín hermoso, recuerdo del pasado, una brillante de mi primer amor. Jardín hermoso, recuerdo del pasado, una brillante de mi primer amor. Fuiste testigo de la miles palabras de la mujer farsante que mancilló mi honor. Por eso te recuerdo y hoy vengo a visitarte para enterrar el fruto de aquel funesto amor. Jamás podré olvidar que tu jardín hermoso solo ha sido el causante de todo mi dolor. No me fío más, no me fío más, no me fío más de la mujer, no me fío más. Eso es puro cuento, eso es puro son, porque a las mujeres caramba la llevo en mi corazón. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más. Eso es lo que siento, esa es mi pasión, pero si me miran caramba derriten mi corazón. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más. Yo no lo puedo evitar. traigo a cuento uy, para Mayarí. Cuando Juanita y Chachán en el mar se niangarían, como sacudí el jibe, a Chachán le daba pena. Y alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Y alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí. Estamos escuchando Compay Segundo por siempre. Este hombre, Compay, vivió casi el tiempo que quiso y vivió feliz trabajando bastante, haciendo tabacos en su juventud y los fines de semana o por la noche, entre semana, yendo a tocar, seguramente a Buenavista Social Club. De ahí hay un referente cinematográfico, un documental, que los invitamos a que lo vean y lo escuchen sobre todo. Este fue y es y seguirá siendo por siempre Compay Segundo. Adelante con la música, maestro. Hiciste Macusa y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise que nunca te dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato, en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, en ellas decías así: te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Las trazas se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. acusa a nadie de querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Tú me quisiste, me acusa, y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti, me acusa a nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, me acusa, que triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, me acusa a nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Compartir con

seguimos inmediatamente con las que siguen. Francisco Guayabal se llama la que sigue. La sigue de Jatibonico a Bolondrán. A ver, leemos de nuevo esto. De Jatibonico a Bolondrón. Luego sigue el paso en la Nochebuena. Y Filiberto. Vienen las próximas cuatro. Estamos deleitándonos con Compay Segundo por siempre. Está escuchando Radio Morena. Quede crudo, vuelta, muchachos. aquí no quiero pescado. Hay que saberlo coger, aquí no quiero pescado. Hay que saberlo coger cuando se traba el anzuelo. Hay que tirarse por él, tírate. El guanaco sí lo quiero, y la guinea también. El guanaco sí lo quiero, y la guinea también. Una yanquita con coco, con cuerito suena bien. ¡Suénala! Con un poquito de vino y un pedazo de turrón. Con un poquito de vino y un pedazo de turrón, bailaré muy sabrosito la música del tesón. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Nochebuena, ya llegó. Sí. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Nochebuena, ya llegó. Vaya, ya llegó, buena, ya llegó, buena, toda. Esta fue la Hora Azul, esperemos que la hayan disfrutado, no será la primera ni la última vez que convoquemos a Compay Segundo a que nos ayude a prolongar esa pena tan dulce que es el amor. Hasta muy pronto.